Tindelanga basango na yo mwana mama. Komi kotinda tinda basango kuna na mboka o Mimi oye baka wonga ya wana we Mato ya boli kwe tumbinga mote mama Na komi putululi bosa kufana ngaya ya Tinda basango yo moninga tinda maloba mayo Ayo yo Ayo leli ye ye la Eko ti anzube na lata na moto Nine kosa kinga na yo ke la mamate Omwana zoke zala kape na mwamu langwa Na lelie, na lelie Olo mide Na lelie Kasima wananga esilate Omatio, lengol mama Bolingo ya bana na bana pour l'éternité, l'amour éternel. Anana komi kotinda tinda basango kuna na mokao, mimi aye baka onga ya wana we. Mato ya bolingo etumbinga mole mama, na komi putululi bosa kufana ngaya ya. Tinda basango yo moninga tinda maloba mayo. Ayo yo, ayo leli e la ko. Eko ti anzu be na lata na moto. Nini eko sakinga na yo ke la mama te. Kumwa na zoke zala kape na mamu langwa. Na leli e, na leli e. Olo mide e. Na leli e, kasima wana na yesi la te. Yo Matio, lengol mama Yanga mote me peli moto na bolingo Na ba kemi olime Yo kanga mawogo Yanga mote me peli moto na bolingo Na ba kemi olime Yo kanga mawogo Wana yo sheri na gimi yo kanga mawogo Yanga sheri na moke La déception, la boya kamama kamama Si la qualité et non la quantité Pour l'éternité, oh l'amour éternel Na zelana le kabase kanga yogo Mimi tinde langa basi yango na ye Mwana mama Oulumide, Pepa, bien cassé. Ven acá, te llamo Locai. ¡Yeah! Mama.